Ejercicio 7. 1. Ania, soy Marta. Te llamo por la fiesta del sábado en casa de Gastón. Hasta luego. 2. Hola, guapa, ¿cómo estás? Tengo entradas para ir al teatro. ¿Vienes con nosotros? 3. Hola, Ania. Soy Julio. No puedo ir a la fiesta de Gastón. Estoy en el hospital por un accidente con la moto. Tranquila, no es nada grave. Solo tengo la pierna rota. 4. Ania, no llego para cenar. Por favor, tú preparas algo para comer, ¿vale? Llego tarde. 5. Hola, soy Carmen. El lunes es mi cumpleaños. Te invito para tomar algo al salir de clase. Mañana hablamos y quedamos. Hasta luego. 6. Ania, soy Thomas. No voy al cumpleaños de Carmen por el examen que tenemos el martes. Este fin de semana no salgo. Necesito mucho tiempo para estudiar.